Una gran noticia por partida doble, porque estaba lo de Vicentín, ¿no? Que fue muy festejado por los sindicatos, y también esto de la protección a trabajadores y trabajadoras, porque ayer Claudio Moroni hizo una prórroga hasta fin de año de esta doble indemnización. Pero ahora escuchamos a Cristina Kirchner. Escúchenla ayer vía Twitter. Mensaje muy sencillo, pero bien concreto. Estoy yendo al juzgado federal de Lomas de Zamora. A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era Bonadío en Comodoro Pi, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. ¿Qué cosa, no? En aquellas oportunidades llegaron a ser dos motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad. Es raro que no me sigan, digo, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito. Inédito escándalo, diría yo. ¿Que por qué lo digo? Escucha bien. La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes, para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Increíble, el Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, digo, ¿no?, le vendió a todos los argentinos y a todas las argentinas que venían a combatir el narcotráfico. Dios mío, cuánta mentira y cuánto, pero cuánto cinismo, por Dios. Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho desde la AFI macrista y no puedo evitar, la verdad que no puedo evitar, recordar otros episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada. Me acuerdo, por ejemplo, cuando en marzo del 2017 se difundieron las ya célebres escuchas de mis conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debo confesar que cuando sucedió aquel episodio de difundir por radio y por televisión conversaciones privadas, la verdad que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al contrario, se anunciaba su transmisión con bombos y platillos, cual estreno cinematográfico, y nadie hacía nada para impedirlo. Y no sucedió una vez. Lo hicieron durante meses. Difundieron ilegalmente conversaciones privadas. Siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la Corte hubiese tomado medidas y sancionado a los responsables? Es probable que esta causa no hubiera existido. Y un montón de ciudadanos y ciudadanas no habrían sido ni espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados. En fin, de aquellos lodos, estos barros. Impecable el mensaje, dando cuenta de lo ocurrido y también de las responsabilidades. La Corte Suprema de Justicia, que en el proyecto de ley que está hoy en el Congreso, ya no tendría más las escuchas, bien, bajo su control. Recordemos que el macrismo le da a la Corte las escuchas y ahí aparecen las filtraciones como las conversaciones entre Cristina y Parrilli, que lo lindo, Manu, es que a nivel popular se terminó apropiando, ¿no?, el pueblo argentino de ese soy yo, pelotudo, Cristina. ¿Quién habla? Dice. ¿Quién va a hablar? Soy yo. Así Oscar, que, decía. Claro, ¿no? ¿Viste las noticias? No, no me llegó el diario. Pero míralo en internet, Oscar, me extraña. Ahora. Muy buena, me encanta. Esa fue una de las mejores filtraciones, sí, me parece. Sí. No, pero aparte, ¿viste? Por lo humano de la conversación, claro, ¿no? Claro. En vez de, como es, de tirarle tierra a Cristina, la verdad que la humanizó mucho. La humanizó mucho. Claro, claro. La hizo. La bajó de donde la tenía puesta ahí los medios concentrados, ¿no? Y el que está también espiado en esta causa es el señor Rodríguez Larreta. Bueno, charlábamos, la foto en una pizzería ahí con Monzó. ¿Qué dijo Larreta? Porque el juez, así como la citó a Cristina, lo citó a Larreta, que se va a presentar. El jefe de gobierno porteño dijo: repudio estos procedimientos sobre mí o sobre cualquiera, pero estoy convencido que ni Macri ni su gobierno han tomado ninguna decisión política en esta dirección. Estoy convencido que no tiene nada que ver. Bueno, es parte de su espacio político. Claro, de nuestro gobierno tendría que haber dicho. Claro, de nuestro gobierno. No, acá dijo... Se lavó la mano de una. Ni Macri ni su gobierno. Así que bueno, gente, vamos ahora, si te parece, Manu Rivas. ¿Hay mensajes? A ver, por lo pronto... No tengo que me estén llegando acá, pero me parece que es un tema de comunicaciones del celular, ¿eh? Ah, ahora lo voy a reiniciar a ver si entran los mensajes. Dale. Porque siempre se están comunicando al 11 50 12 35 89, WhatsApp de acá de la radiográfica. No me digas que hay que mandarle un mensaje a Claro. Acá tengo por el Facebook a Gabriel Poelman, Mercedes Velázquez, que saluda. Renata Bracaccini, ¿eh? Desde una radio muchas voces. También Valeria Estrella, Carlos Albizu, el Rafa Klechler, también Marco Aurelio Rosselli, Marlene Asta, Fernando Pérez, Hernán Valerga, el racinguista, Diego Monzón, Marito Sadras y Lili González. Vamos a Informativo Telam, que ya tenemos Robelli, Amanda Alma, Pugliese. Tenemos una linda hora por delante. Adelante, Rivas. Noticias. Santa Fe. Omar Perotti apoyó la estatización de Vicentín. El gobernador dijo que la intervención y el plan de expropiación anunciado por el presidente Fernández implica resguardar los intereses de todos los santafesinos. Vamos a acompañar a Gabriel Delgado, designado interventor por el presidente de la Nación, en esta tarea que se le ha encomendado. Lo vamos a hacer en el resguardo de los intereses de todos los santafesinos, por lo que significa hasta aquí una empresa como Vicentín y con las dificultades que ha atravesado en la última instancia, la preocupación que ha generado en muchísimos productores que son acreedores. Hay que resguardar no solamente ese esquema de productores que necesitan cobrar, acopiadores, una red muy importante de intereses concretos y genuinos de los santafesinos que deben y tienen que cobrar. Buenos Aires. Nueva fase de flexibilización para Chivilcoy. Habilitaron la pesca, el running y el ciclismo, excepto en ruta, mientras que los niños pueden salir junto a un familiar adulto. Así lo anunció el intendente Guillermo Britos. Si hay gente que lo quiere hacer en otro, siempre y cuando sean caminos rurales y respete el distanciamiento, lo pueden hacer. No de grupos de ciclistas que salgan en la ruta. Claro, está prohibido que salgan grupos de ciclistas a la ruta. Los que salen a andar en bicicleta tienen que ser gente que salga de a uno o dos como máximo, respetando los 20 metros y cumpliendo con todos los protocolos. Quienes quieren salir a correr por lugares donde no se está caminando, solos también, o de dos personas, respetando la distancia de 10 metros en este caso, pueden hacerlo. Y los niños que hace mucho tiempo que están encerrados pueden salir con sus familiares una hora por día en bicicleta o a pie dentro de su barrio y de su manzana. Internacional. Francisco donó 1 millón de euros para desocupados. Con ese objetivo, el Papa anunció la creación del Fondo Jesús Divino Trabajador en la diócesis de Roma que administra la filial de Cáritas. El Papa en una carta dijo que la intención es apoyar en medio de la pandemia, sobre todo a quienes podrían quedar sin protección institucional hasta que puedan volver a caminar de forma independiente. Desde el inicio de la crisis por el COVID, Bergoglio ya donó respiradores, ambulancias y equipamientos médicos a Sin Techo, diócesis y hospitales de Italia y España. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Nueve y 10 de la mañana, abrimos la segunda hora. Aquí Laura, de una radio Muchas Voces, nos dice: buen día, cumpas. ¿Qué tal si vamos pensando en un modelo en el que tengamos al Estado empresario para las actividades que requieren inversión alta, como energía, telecomunicaciones, grandes obras de infraestructura, y el resto de actividades vamos con cooperativas? Bueno, una linda propuesta. También podemos sumar al capital privado, sin problema. Pero acá el tema es qué ocurre cuando, esto me lo decía el otro día el gringo Amichetti de Gráficos, me decía, ahora tenemos doble indemnización, ¿no? Si hay despidos, y también el Estado poniendo plata para los sueldos. Aún así sabemos que hay conflictos, porque hubo despidos. Tal cual. Cuando se retire esas medidas y el Estado, hay que ver qué pasa. Entonces, si no hay capital privado que invierta, bueno, acá lo que hay que lograr es que haya empresas que continúen. Eso es lo que está pasando en IRBA, que es la empresa que hace los alfajores Grandote, ¿no? ¿Conocés la publicidad de Grandote? No la voy a hacer ahora, ¿no? Están los compañeros trabajando para recuperar la empresa por medio de una cooperativa. Está también la dirección de empresas recuperadas. Así que comentario sobre lo que nos dice Laura. Manu, ¿hay otros mensajes? Sí, 11-50-12-30-89. Mario se comunica y dice: quiero dar buenas noticias. La oligarquía está que trina, nosotros cantamos. Muy buen día. Y agrega: que los runners vuelvan acá a Socho. Las Champions, se le convierten en empanada. Claro, como la calabaza, ¿no? Se convierte en calabaza nuevamente. Qué lindo levantar la bandera de la soberanía alimentaria, nos dice también Virginia Solari. Buen día, compañeros, estoy totalmente de acuerdo con la expropiación, nos dice Sandra Morales. Luis Lobo, desde Valentín Alsina, nos dice: buen día, buenas noticias para el país y que sigan. Buena jornada a todos y todas. Ahora, yo me quedé preocupado porque la Sociedad Rural Argentina dice que la historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones. Ladran Sancho, el famoso Ladran Sancho, ¿no? Así es. Horacio Robelli, ¿cómo le va, queridísimo compañero? Querido Luca, como te va, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, viste que la sociedad rural te clarifica el pensamiento. Y si la sociedad rural dice eso, te das cuenta entonces que estamos en que el gobierno está en el sendero correcto, digamos. Bien. Ellos son los que fijan los precios de lo que quieren. De hecho, mira, hay dos claras referencias en el tema Vicentín. Uno es allá adentro, el precio de los granos y del aceite, que es donde Vicentín tiene un fuerte predominio. No puede ser que nosotros, es lo que hablamos siempre con vos, en el mercado de Ámsterdam se vende a $2 la botella de aceite mezcla 1.5 litros. Bueno, nosotros estamos pagando cerca de 200 pesos, cuando le tenés que estar pagando a 110, 120 pesos, porque el dólar oficial está a 70 pesos y además tiene las retenciones. Tenés que estar a 110 y nosotros estamos pagando casi el doble. Bueno, es tener la posibilidad de que sea el Estado el que administre una empresa como Vicentín, va a poder controlar por adentro el precio hacia el mercado interno. Y hacia afuera lo mismo. ¿Cómo puede ser que el mundo esté demandando alimentos? La sociedad rural, ya que hablaste de la sociedad rural reconoce que en los primeros 5 meses del año se produjeron 7,5 millones más de toneladas que los 5 meses de los primeros meses del año pasado. 7,5 millones más de toneladas. Y sin embargo, la liquidación de exportaciones es un 25% menor. Están pisando los granos para esperar, jugando a la devaluación. La sociedad rural argentina y los grandes comercializadores y acopiadores de grano están jugando a la devaluación porque quieren recibir más peso por cada dólar que ellos venden. Y vos sabés bien que la devaluación nos perjudica a todos porque tenemos ingresos en pesos y suben los precios internos y eso merma nuestra capacidad adquisitiva de salario. Entonces, hay una, que la sociedad rural diga que está en contra de esta medida es para apoyar esta medida con ese solo hecho. Y hay que decir que, a ver, en la década del 30 se arma la Junta Nacional de Granos en un momento también de crisis mundial y lo hace un gobierno que no era popular, ¿no? Lo hace Agustín P. Justo. Federico Pinedo, exactamente. Una idea de Federico con Pinedo, claro, con Pinedo como ministro. Como ministro de Hacienda.